Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, Radio María. Comienza la meditación de ejercicios espirituales a cargo de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, especialmente dirigidos a la familia. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Se me hace raro hablar a estas horas con vosotros, porque generalmente estoy acostumbrado a esa hora de las 8 de la mañana, en el programa de Sexto Continente Ahora, y antes pues con los programas del Catecismo. Pero este horario nocturno que tendremos durante esta semana, de 11 a 12 de la noche, pues está elegido con motivo de que en esta semana de Pasión, en esta semana introductoria a la Semana Santa, pues Radio María tiene costumbre de ofrecer esta posibilidad de hacer ejercicios espirituales pues a través de la radio. Ya sabemos que el ideal sería que pudiésemos retirarnos a un lugar apartado, como hacía el Señor, y poder pasar en una casa de ejercicios espirituales una semana, o más aún, un mes, como San Ignacio de Loyola pensó sus ejercicios espirituales. Ya sabemos que el ideal sería ese, pero yo creo que el Señor tiene la capacidad de salir a nuestro encuentro en la situación en la que estamos. No quiere decir que no tengamos que procurar tener también pues una experiencia de apartarse a un lugar para poder hacer ejercicios espirituales. Ese desideratum, el que pueda, pues no debe de cejar en ese empeño, pero entre el todo y la nada pues existen las posibilidades, ¿no? Hay que ser posibilista, y creo que el Señor tiene esa capacidad de salir a nuestro encuentro. Es también frecuente ya que la historia de la Iglesia de la espiritualidad más reciente, también la propia Compañía de Jesús, los jesuitas tan especializados en los ejercicios espirituales, suelen impartir meditaciones para hacer los ejercicios en la vida diaria, intercalando meditaciones en la vida diaria de uno mismo. Bien, pues algo así también va a hacer Radio María en este momento. Yo le pido la luz al Espíritu Santo para que también pueda ayudarme a ser instrumento suyo para deciros una palabra con la que el Señor quiera salir a vuestro encuentro. Le pido perdón pues por no estar bien preparado, porque a veces cogemos compromisos sin tener la suficiente preparación ni tiempo, y bueno, pues perdonaréis también vosotros por improvisar demasiado, ¿no? Porque la vida es así. Y yo soy consciente de que teníamos que haber preparado mucho mejor estas charlas que voy a compartir con vosotros. Pero bueno, el Señor es capaz de servirse pues de alguien bien preparado o de alguien insuficientemente preparado, pues para poder salir a vuestro encuentro. Y aquí lo importante no va a ser tanto qué tal yo diga las cosas, sino hasta qué punto uno esté preparado en su corazón para que el Señor le hable, ¿no? Para que haya un tú a tú. No se trata de que yo pronuncie en las conferencias, a ver qué tal está el conferenciante. No, quitaros eso de la mente. No se trata de vamos a escuchar unas conferencias, no. Los ejercicios espirituales, a diferencia de otras charlas que un servidor o otros voluntarios en Radio María solemos dar, formativas o informativas, esto es distinto, ¿eh? En los ejercicios espirituales se trata de que el que dirige los ejercicios sea un embajador, un introductor, que te lleve a Jesús para que tú tengas con él un tú a tú. Dicho de otra forma, casi lo más importante de los ejercicios espirituales es lo que tiene lugar en tu alma cuando yo me callo. Casi eso es lo principal. Que tú tengas una conciencia viva de que Jesús se te está dirigiendo y sale a tu encuentro. Quiero comenzarle esta primera meditación, que la vamos a hacer sobre el principio y fundamento, según dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Así comienza los ejercicios espirituales, pero quiero comenzar la primera charla invocando a María invocándola como Madre y Señora de los ejercicios espirituales. Y me parece muy hermoso invocarla como Virgo Audiens, Ave Virgo Audiens, María oyente de la palabra, la que oyes la palabra. Cuando nos acercamos a confesarnos, tenemos la costumbre de decir en esa tradición hispana, Ave María Purísima. Nos acordamos de ella a la hora de pedir el perdón de nuestros pecados, de la que no tuvo pecado, la tomamos como mediadora, introductora en el sacramento de la confesión, ¿no? Ave María Purísima. Bueno, pues algo así podemos hacer también a la hora de escuchar la palabra de Dios o de escuchar la predicación de la Iglesia en los ejercicios espirituales. Y si igual que cuando vas a confesar te dices Ave María Purísima, si ahora al hacer esta meditación o a ponerte a rezar decimos Ave Virgo Audiens, salve, oyente de la palabra, porque ella fue la que escuchó la palabra de Dios, la que no la dejó desperdiciarse, la que hizo que cualquier migajilla, hasta la pequeña más, la palabra más aparentemente insignificante, ¿no?, de la palabra de Dios, fuese provechosa para ella. Le tomamos a ella como la criatura humana que más acogedora ha sido de la palabra de Dios, hasta el punto de que esa palabra se hizo carne en ella. Ojalá también esta palabra que se nos va a predicar encuentre pues un terreno verdaderamente abierto, ¿no?, a la acogida de su palabra y se haga carne en nosotros. ¿Cómo viene cada uno de nosotros a ejercicios espirituales? Pues hacer estas tandas, cada uno de vosotros lo sabe. Cada uno está en una situación distinta en su vida. Y habrá quienes, pues igual, vengan a escuchar estas charlas de ejercicios espirituales con el deseo de escuchar o de intentar solucionar algo concreto en sus vidas. Tienen algo que les agobia, tienen una preocupación concreta. Voy a escuchar estos ejercicios espirituales a ver si se me ilumina esta cuestión, si se me ilumina la otra, ¿no? Bueno, otros quizás vengan sencillamente por curiosidad, ¿eh? Otros igual ni lo han buscado, sencillamente acaban de girar la radio y aquí ha aparecido esto, ¿no? Vamos a ponernos a la escucha, ¿eh? Porque es que si igual el Señor tiene otras prioridades distintas de las que tú quisieras, ¿eh?, o de las que tú estimas. A ti te agobia mucho esto y lo otro y lo otro. Y el Señor igual dice, oye, pues yo tengo otras prioridades. No es que no me importe eso que a ti te ocupa, pero es que hay otras cosas a las que tú no les das importancia que yo sí quisiera darles importancia. Luego, ¿me dejas a mí?, igual nos dice el Señor. ¿Me dejas? Déjame conducir estos ejercicios, déjame que yo tome la iniciativa. Aparca un poco tus prioridades, déjame que yo te ilumine con las mías. Quizás de esta manera, finalmente, al final, lo que a ti te preocupa pues quede iluminado, pero de otra manera, ¿no?, comenzando las cosas por otro lado. Por ello, os propongo los ejercicios, ¿no?, adentrarnos en ellos, pues, sin tener planteado por dónde me va a llevar el Señor. Voy a dejar que Él tome la iniciativa. Yo sencillamente me voy a adentrar en ello. Os propongo como oración de entrada de estos ejercicios esos versos maravillosos, ¿no?, de San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, cuando dice: buscando mis amores iré por esos montes y riberas, no cogeré las flores ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras. Así comienza diciendo: buscando mis amores. ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus tristezas? ¿Cuáles son tus alegrías? ¿Qué buscas? Dime qué buscas, ¿no?, y te diré dónde está puesto tu corazón. Y San Juan de la Cruz comienza este cántico espiritual diciendo: buscando mis amores. Ojalá busques el amor de Dios. Os propongo como punto de partida aquella María Magdalena llorando. María Magdalena llorando. Y entonces, porque piensan que le han robado al Jesús, ¿no? Piensan que se lo han robado. Y entonces Jesús, disfrazado del hortelano, ¿no? Que ella piensa que es el hortelano, pues le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Porque en realidad lo único que no os podría hacer llorar en esta vida, pues es el no tener a Dios con nosotros. ¿Y a qué buscas? Pues busco a Dios precisamente, porque su ausencia o su no presencia o no abrirme a su presencia es lo que me puede hacer sufrir en esta vida. ¿Qué buscas? Esta es la primera, la pregunta de partida. Y a la Virgen Nuestra Madre le pedimos que yo busque a tu hijo, que le busque a él, y que priorice tal meta a todo el resto de mis inquietudes, que no haga de lo secundario lo principal y luego deje lo principal en segundo lugar. No, que tenga muy clara cuál es mi meta. Mi meta es ser suyo, buscando mis amores. Y continúa diciendo: buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, porque también en los ejercicios espirituales pues habrá montañas y habrá riberas. En los ejercicios espirituales pues explicaremos cosas altas, pues pondremos como nuestra meta de la experiencia mística del encuentro con Dios, pero también San Ignacio de Loyola no solo anda por montes, también anda por riberas y da consejos prácticos, advertencias, avisos, anotaciones prácticas para nuestra vida. O sea, que somos capaces de ir por montes, por las cumbres y por las riberas. La mística y la práctica se conjugan muy bien en los ejercicios espirituales. Cuanto más místicos, más prácticos. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, dice, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. ¿A qué se refiere con eso de ni cogeré las flores? Pues quiere decir que Dios a veces nos da muchos regalos, nos da regalos, pues consolaciones afectivas, nos da pues momentos de consolación que quedan grabados en nuestro corazón, pero que no podemos pretender poseerlos. Las flores hay que admirarlas, hay que olerlas, pero sin pretender arrancarlas. No cojas las flores. Los dones que Dios te dé, disfrútalos, pero no pretendas poseerlos. Míralos, disfrútalos y sigue caminando. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Porque también luego en la vida espiritual, pues hay momentos de prueba. A veces ruge en nuestra vida, en las desolaciones, como cuando rugen las fieras, ¿no? Pero no hay que temer los rugidos de las fieras. Incluso aunque a veces sean en forma de calumnias, de incomprensiones, de problemas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Ni me apego a las consolaciones, ni tengo miedo de las desolaciones, sino que finalmente dice, y pasaré los fuertes y fronteras. Esos fuertes, esas fronteras, son también de alguna manera los topes que a veces hemos puesto a Dios. A veces hemos puesto topes, límites, no más allá de los cuales no le hemos permitido a Dios pasar. Por eso nosotros tenemos que decir, no quiero que haya ninguna habitación en mi vida en la que Dios no entre, que no haya puertas cerradas, ¿no? Que no haya cuartos oscuros en mi vida. Pasaré los fuertes y fronteras. Que no haya ni siquiera un cajón cerrado. Nada, ni un cajón siquiera. No digo una habitación cerrada, ni una caja fuerte. Que entre la luz en mi vida. Que no haya topes. Que no diga, Señor, no me saques ese tema. Ese tema no me lo toques, Señor. Ya sabes que me puedes hablar de lo que sea, pero esa cuestión ya sabes que yo ahí tengo un tope y eso ya no me lo pidas. Que no exista eso. Que no exista. Lo que quieras, Señor, pero esto no me lo toques. Que no haya tal tope en mi vida. Y así completamos, ¿no?, la actitud con la que comenzamos los ejercicios. Os repito, ¿no?, este verso de San Juan de la Cruz: buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. No cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Esta es la disposición con la que queremos comenzar estos ejercicios espirituales. Vamos a escuchar una primera canción y en nuestra oración os propongo que los momentos de música que pongamos los aprovechemos para tener un primer momento de oración intensa sobre lo que hemos presentado y sobre lo que la propia canción nos propone. Nadie te ama como yo, de Martín Valverde. Lo escuchamos. Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me iré. Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama. Esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti. Nadie te ama como yo. Ese es el gran anuncio que se nos va a hacer en estos ejercicios espirituales. Estamos en la primera de las meditaciones, principio y fundamento, así la llama San Ignacio de Loyola. ¿En qué consiste la palabra principio y fundamento? Me parece importante, ¿no?, también que nosotros veamos qué eco tiene en nosotros ese término, principio y fundamento. Yo me atrevería a decir que en nuestra cultura, hay un malísimo hábito, que es de no preguntarse por las causas, ¿eh? No preguntarse por la causa última de las cosas que vivimos, ¿no? Sin embargo, el hombre está hecho para hacerse una pregunta, ¿no? El hombre se pregunta por el fundamento último de las cosas. ¿Qué sentido tienen las cosas? La mayor pobreza que puede tener, ¿no?, nuestra cultura, es la pobreza del sentido, el que las cosas no tengan sentido. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene el otro, no? La mayor pobreza es no tener sentido, que yo no tenga sentido en la vida. La mayor pobreza. La prueba es que hay personas que llevan a la desesperación, incluso se quitan la vida porque no encuentran sentido a la vida. La mayor pobreza es la carencia de sentido, ¿eh? Por eso hay personas que son ricas materialmente hablando y son paupérrimas. Hay personas tan pobres que solo tienen dinero y su vida no tiene sentido. Y me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no?, que cuando uno va a África a visitar a los misioneros, etcétera, allí se encuentran personas pues que viven en una austeridad, en una pobreza muy grande, pero que su vida tiene un gran sentido, ¿no? Y les ves que tienen una felicidad que nosotros no tenemos, ¿no? Tener el sentido, haber descubierto el sentido de la vida es el mayor tesoro. Que tu vida tenga un sentido, ¿no? Que tú sepas, o sea, que tú hayas llegado a tener la certeza de del porqué y el para qué de tu vida, ¿no? Sin embargo, ya sé que nuestra cultura, pues, lo que viene a decirse es, bueno, ¿a mí qué me importa el sentido? A mí no me importa qué es eso de que me tengan que dar una explicación última. Lo importante es, pues, nada, ser una buena persona. Lo importante es ser una buena persona. Eso de que si Dios nos ha creado, eso de el sentido de la fe. Bueno, aquí lo importante es ser una buena persona y punto. Es quizás este tipo de pensamiento, digamos, que vive de lo inmediato, ¿no? Y no se pregunta por las cosas lo que reina en este momento, ¿no? Pero es una falsedad, porque hay que decir que, igual que decimos que la fe sin caridad es falsa, también es verdad que la caridad sin la fe es un sentimiento voluble y cambiante. Por tanto, eso de aquí lo importante es ser una buena persona, es que precisamente para poder ser una buena persona y poder serlo con perseverancia, con constancia, con coherencia en todos los campos y no solo en algunos, pues para eso es importante tener un sentido en la vida. Porque solo cuando el hombre ha encontrado el sentido de su vida, solo cuando alguien sabe que viene del amor y que va hacia el amor, que su vida ha sido fruto de una decisión de Dios, que él es un hijo deseado de Dios, ¿no? Un hijo querido, y que Dios tiene un proyecto de amor para él. Solo cuando es consciente de eso, es capaz de ser buena persona y dar lo mejor de sí mismo. Si no, es muy difícil dar lo mejor de ti mismo si no sabes ni de dónde ni para qué. Es así, ¿eh? Por eso el sentido en la vida es muy importante. Es muy importante. Incluso nosotros en nuestra vida espiritual solemos pensar equivocadamente que lo importante es, la clave está en la voluntad. Si yo tuviese una fuerza de voluntad más grande, si yo tuviese más fuerza de voluntad, pues sería mejor cristiano. Mi problema es la falta de voluntad, ¿no? Lo demás lo tengo todo ya muy claro. Mira, no lo des tan fácilmente, por supuesto. Posiblemente, aunque siempre nos gustaría tener una voluntad más firme, ya lo sabemos, pero posiblemente a veces ocurre que nuestro problema es también el de tener un sentido más profundo en la vida, una fe más profunda que nos permita ver el sentido último de las cosas, Permito un ejemplo que escuché en una ocasión para entender esto, ¿no? Pues me hablaron de un niño en el colegio que tenía problemas de rendimiento escolar, y ahí andaban con él pues que si le falta motivación, y a ver cómo al niño le conseguimos que tenga una atención más firme, que si esto y lo otro, y motivaciones psicológicas, y esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Hasta que de repente alguien vino y se dio cuenta de que tenía un problema de visión, ¿eh? Y le cambiaron unas gafas, etcétera, y el niño de repente empezó a ver bien, y entonces ni problemas de atención ni tonterías, es que el chaval veía mal. Y como veía mal, le costaba mucho mantener la atención, ¿no? Bueno, este ejemplo, en el fondo, sirve para que nos demos cuenta de que no, posiblemente, igual, el asunto no está únicamente en que a mí me falta fuerza de voluntad, es que igual me falta una mirada más penetrante, me falta ver más, me falta haber encontrado el sentido, pues de una manera más intuitiva, más profunda. Es así, Seguro que hay una divisa, un lema de las escuelas de equitación, que dice que cuando tú vas a saltar con un caballo un obstáculo que es alto, ¿no? Y a uno le da un poco de reparo a ver si se va a chocar contra el caballo, contra todo el obstáculo, uno dice, tú lanza tu corazón por encima del obstáculo y el caballo irá detrás de él. Pero tú, cuando vas cabalgando, tú lo que tienes que hacer es tú poner los ojos más allá del obstáculo y el caballo seguirá allí donde tú has puesto tu corazón, tu mirada. Bueno, esto sirve también para decir cómo también nos quejamos de falta de fuerza de voluntad, pero igual me falta una fe más firme. Si tu fe fuese más firme, tu voluntad se motivaría, saltaría la valla fácilmente. Si no saltas la valla, no es igual porque te falte fuerza de voluntad. La prueba es que para otras cosas, vaya que si tenemos fuerza de voluntad. Como cuando dicen, es que estos chicos jóvenes, lo que les falta es voluntad. Pues para irse de juerga por la noche, de voluntad andan bastante bien. Lo cual quiere decir que el problema es el sentido. Que uno encuentra el sentido de la vida. Y cuando uno tiene un porqué en esta vida, ha descubierto un sentido, pues es que lo otro vas a ver tú cómo viene por sí mismo, ¿eh? Encontrará fuerzas donde pensaba que no las tenía. Se sorprenderá de sí mismo de dónde he sacado esta fuerza para poder llevar adelante, ¿no?, este reto que estoy acometiendo. Por eso, insisto en la importancia de que el principio y fundamento es: busca el sentido de tu vida, reafírmate en cuáles son tus convicciones principales, las que ahora vamos a intentar subrayar, ¿no? ¿Cuáles son tus convicciones principales? Reafírmate en ellas, ¿no? Reafírmate en que eres hijo de Dios. Dios es mi padre. Qué feliz soy. Soy hijo suyo. Soy hijo de Dios. Esta oración, recuerdo que nosotros nos las enseñaron, pues éramos unos adolescentes y nos la enseñaron en el colegio un sacerdote, un capellán que ya falleció, y nos dijo: mirad, aprenderos esta oración y haced de ella el ABC de tu vida. Y reafírmate en ella. No pierdas nunca que la multitud de problemas de la vida no te hagan perder nunca lo esencial. Dios es mi padre. Qué feliz soy. Soy hijo suyo. Soy hijo de Dios. Tú reafírmate en esto. Y no te muevas ni un milímetro, de tener esto como el convencimiento básico de tu vida. Esto es el principio y el fundamento. Es la piedra. Las piedras fundamentales son estas, ¿no? No sé si habéis escuchado. Si habéis escuchado una de estas imágenes o metáforas que a veces se utilizan, ¿no?, pues para iluminar esto. Entonces, ¿cuál es la metáfora? La metáfora es que un padre le dice a su hijo, ¿no?, ve que tiene un balde o un barril, ¿no?, lleno de piedras así, digamos, de tamaño grande, irregulares, todas las piedras, y está lleno hasta arriba, ¿no?, el balde. Y le dice al hijo: hijo, ¿tú crees que en este balde entra algo más? Y claro, como está hasta arriba, el hijo no dice: no, ya no entra nada más. Entonces el padre trae piedras pequeñas, piedras pequeñas de gravilla, y entonces las mete, y claro, como las piedras eran grandes y irregulares, pues entran esas piedras más pequeñas en los agujeros, ¿no?, y entran y se llega hasta arriba, ¿no? Le dice: hijo, bueno, ¿y a ti te parece que ahora cabe ya más? Y dice: no, yo creo que ya no. Entonces el padre trae arena fina, y la arena la mete, claro, y también se mete entre las piedras más pequeñas y la arena fina llena hasta arriba, ¿no? ¿Y tú crees que ahora cabe más? Ahora sí que no. Dice: pues te equivocas. Trae agua y con el agua también llena y se mete entre la arena y llena ese balde hasta arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja, ¿no?, de este pequeño juego, ¿no? Pues que las apariencias engañan. Dice: no, no, la moraleja es otra. La moraleja es: pon primero en tu vida las piedras fundamentales, las piedras principales, que luego ya cabrá lo demás. Porque como dejes las piedras fundamentales, las dejes para lo último, no te van a entrar. Bueno, pues algo así ocurre también en nuestra vida. Lo primero es el principio y el fundamento. Tener claro cuál es la base, el cimiento de mi vida. El ABC. Dios es mi padre. Qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y con esto ya lo tengo todo. Con esto ya podríamos dar por terminado los ejercicios espirituales. Venga, vale, que hemos terminado ya. Esta es la clave. la clave de la que no debiéramos de ceder ni un milímetro, ¿no? Vamos a tener un segundo momento de oración, estando en silencio, de Jesús. Lo escuchamos. Estando en silencio, atento a tu palabra, expectante está mi alma y mis aguas en calma. Brisa que sopla me habla en silencio, es tu Espíritu Santo, es tu fuego del cielo. Sé que estás aquí, mi Dios. Sé que estás aquí, Señor. Yo creo en ti, confío en ti, y sé que en silencio. Escuchamos, sí, escuchamos lo que el Señor quiere decirnos, y en esta meditación del principio y fundamento se nos recuerda algo clave que es que hemos sido creados por amor. Hemos venido a la existencia como el fruto de una decisión libre de un Dios que es eterno, que no tenía necesidad de crearnos, pero que de la sobreabundancia del corazón, de su amor, pues hemos venido a este mundo. Es como cuando una fuente desborda. Yo, cuando pienso en la creación, me suelo acordar de esas fuentes que suelen ponerse en medio del jardín, esas fuentes que están desbordando por todos los lados, ¿no? Algo así es el amor de Dios, que desborda. Y de ese desbordamiento viene la creación. Y además, esto nos da una autoestima y nos da pues una clave de nuestra vida, ¿no? El principio y fundamento de nuestra vida es el siguiente: soy amado, luego existo, ¿no? Mi existencia proviene de que he sido amado. De ahí viene. Si nuestro Descartes, ¿no? Si nuestra cultura racionalista viene a decir, ¿no? Pienso, luego existo. Si pretende definir el mundo desde nuestra subjetividad, que es una auténtica, es perderse en la selva, ¿no? Que alguien diga, voy a entender el mundo a partir de mi yo. Pobre, ¿a dónde vas? La clave para entender la existencia no es pienso, luego existo. La clave es, soy amado, luego existo. Es decir, he sido querido, he sido amado. Y eso nos tiene que dar una seguridad en nosotros mismos muy grande. Cuando antes os decía esa frase, ¿no? Dios es mi padre, qué feliz soy. Claro, es que la felicidad no es un estado anímico, que tiene muchos altibajos y que hoy estoy triste, mañana estoy alegre. No, es que la felicidad tiene razones, hay razones para la felicidad. Incluso aunque los estados anímicos a veces nos traicionen, porque por ejemplo puede haber personas que tengan una firme fe y saben que Dios es el la fuente de su alegría, y eso tienen que compaginarlo con tener una, pues una depresión y con tener estados anímicos con altibajos, pero eso, esos estados anímicos de altibajos no dejan de ser algo periférico, aunque nos hagan sufrir mucho, son algo periférico, pero en el interior, en nuestro interior, en la habitación interior del castillo, que diría Santa Teresa, hay una profunda razón para la alegría. Luego los disgustos, las tristezas, las depresiones están en las habitaciones exteriores del castillo, ¿no? Allí, por las almenas, allí. No, pero en la habitación interior del castillo, allí no entra más que Dios. Y Él te dice, te quiero. Te quiero. Y por eso existes. Existes porque te quiero, ¿no? Y tenemos que sentirnos profundamente conmocionados de que nos digan eso, de que alguien te diga en tu interior, en esa habitación interior, yo te quiero y no me arrepiento de haberte creado, lo volvería a hacer mil veces. Yo creo que tenemos que dejarnos conmocionar, ¿no?, por la declaración de amor de Dios, que además, fijaros una cosa, esto no son palabras bonitas, sino que es una realidad tan grande como la siguiente. Nuestra fe dice que la creación no fue un acto puntual. O sea, Dios no crea el mundo, le da cuerda, y dice, venga, ahora ya a entretenerme en otra cosa. No, la creación es un acto continuado de Dios. Si Dios en este momento dejase de sostener con su acto creador el mundo, volvería a la nada. O sea, Dios no solo nos creó y luego se fue de paseo, permitidme un poco el lenguaje, ¿no?, sino que Él me sigue creando, con lo cual no es que Dios te amó y luego ya fue a otra cosa. Dios te sigue amando, Dios te sostiene en el ser, te dice, yo te quiero y no me arrepiento de seguir queriéndote. Es un amor sin retorno, esta declaración de amor está expresada en primer lugar, en la creación. Hemos sido creados. Hemos sido amados. Al mismo tiempo, pues hay que decir que ser creados es también, aparte de decir tengo dueño, tengo padre, es también una referencia de decir yo soy yo, pero no soy mío, que diría San Agustín. O sea, yo soy yo, pero no soy mío. O sea, formo parte de un plan de Dios para los demás, Mi proyecto no es un proyecto aislado. No soy un proyecto aislado. Yo soy yo, pero no soy mío. He sido fruto de la comunión, del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estoy llamado a crecer y a desarrollarme pues en la comunión con los demás, ¿no? Este es un primer subrayado muy importante. Hay que decir que en segundo lugar, en nosotros ha quedado escrita las huellas de la Santísima Trinidad. En el relato del Génesis, cuando Dios crea el mundo, en ese lenguaje simbólico y tan maravilloso del Génesis, y al principio Dios creó, el segundo día creó, y cuando llega el último día, cuando llega el día de la creación del hombre, es curioso que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Curiosamente, cuando llega el momento de crear al hombre, pasa de la forma singular al plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Subrayando que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es la Santísima Trinidad la que es la creadora. Pero en el caso del hombre, pues un poco más todavía, si cupiese decirlo, ¿no? Porque la imagen y la semejanza de Dios quedan impregnados en el hombre, no en el resto de la creación, que es imagen de Dios, pero que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hay una huella de la Trinidad en cada uno de nosotros. Las huellas dactilares de la Trinidad están marcadas en nosotros. Como cuando se dice de un niño, ¿no? pero cómo se parece a su padre, cómo se parece a su madre. Nos admira ver los rasgos, ¿no? Los rasgos, cómo se transmiten, lo que es el código genético, etcétera. Bueno, pues también hay mucho de esto en nosotros. La imagen y semejanza de Dios está impregnada en nosotros. No se traducirá en lo biológico, ¿no? Pero también nuestro propio cuerpo es también imagen y semejanza. No solo el alma es imagen y semejanza, también nuestro cuerpo es imagen y semejanza. No olvidemos además también que cada uno de nosotros, cuando ha sido concebido, ha tenido también una intervención directa de Dios en la creación de nuestra alma. Nuestra alma ha sido una creación directa de Dios que se ha unido en ese cuerpo engendrado por nuestro padre y por nuestra madre. Dios ha querido que la forma en la que vengamos al mundo sea precisamente un acto de amor. Un acto de amor, porque en él se conjuga la elección de Dios que te crea, que te ama, que te crea porque te ha amado. Y fíjate, y Dios quiere que eso al mismo tiempo tenga lugar en el acto de amor de tus padres. ¿Hasta qué punto lo que más constituye nuestra vida es el haber sido queridos, el haber sido amados? Tener esto claro es pisar suelo firme. Luego en la vida habrá muchos problemas. Luego vendrá Paco con las rebajas, como se dice popularmente hablando. Ya vendrán los problemas. Ya, pero tenemos el suelo firme. Tenemos las espaldas cubiertas. Nos sabemos queridos, nos sabemos amados, ¿no? Por encima, más allá de las tormentas de la vida. Este es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es este. El prólogo del Evangelio de San Juan subraya hasta qué punto todo fue creado por él y para él. Todo fue creado. Sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Se ve no solamente al Padre creador, también se ve al Verbo creador, y el propio Espíritu Santo también participa de esa obra de la creación. Pues bien, digámoslo aunque sea brevemente. Somos imagen de Dios Padre. Somos imagen de Dios Padre. Aquel que dijo ante Moisés, yo soy el que soy, Yahvé. Yahvé, sabéis que ese término Yahvé significa yo soy el que soy. Se definió de esa manera, Dios Padre en el Antiguo Testamento. Y nosotros somos imágenes de Dios Padre. Él es el que tiene autoconciencia de sí mismo, ¿no? Nosotros también participamos de esa conciencia que él tiene de sí mismo. Y entonces, de alguna manera, nosotros, como tenemos libertad, tenemos autoconciencia, somos libres, nos autodeterminamos, esa libertad, esa autoconciencia, ese yo tan fuerte que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos un yo que, madre mía, a veces cuesta mucho domar, ese yo, esa identidad tan fuerte, y además es una identidad que la de cada uno es, vamos, única e irrepetible, esa identidad tan fuerte, ese deseo de libertad, de ser tú que tienes, es porque eres imagen y semejanza de Dios Padre, de aquel que dijo, yo soy el que soy. Tú también tienes una identidad a imagen y semejanza de ese Dios que tiene conciencia de sí mismo. Por eso la libertad es algo tan importante para nosotros, ¿no? Y Dios no viene a aplastar nuestra libertad. Todo lo contrario, la viene a fundamentar, la viene a asistir, la viene a consolidar. Él ha venido no a quitarnos la libertad, sino él ha venido a libertar nuestra libertad esclava, para que podamos decir yo soy también imagen y semejanza de Dios, y yo soy persona humana y no estoy esclavizado por el pecado, ¿no? Yo soy el que soy, imagen de Dios y semejanza suya. Segundo lugar, somos también imagen del Dios Hijo, que es definido como el Verbo, la Palabra, quien nos revela toda la verdad que ha conocido del Padre. Por eso tenemos capacidad y vocación para conocer la verdad, para razonar. El hombre ha sido creado para la verdad. Para la verdad. Porque somos imágenes del verbo, de la palabra. Y no nos basta, no nos satisface, ¿eh?, pues el que nos den pequeños consuelos. No, queremos la verdad. Queremos la verdad. Porque somos imágenes del Dios Hijo, ¿no? Del verbo, de la palabra, del que es revelación del Padre. Y además también somos imágenes del Espíritu Santo, el que es definido como el amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Por eso nosotros tenemos vocación al amor, no solo a la verdad. Tenemos vocación al amor, porque somos imágenes del Espíritu Santo. Y estas tres cosas, la vocación a la libertad, la vocación a la verdad y la vocación al amor, son las tres cosas que nos definen como seres humanos. Vocación a la libertad, a la verdad y al amor. Porque son, cada una de esas tres nace de una imagen y semejanza de cada una de las tres personas divinas. Vocación a la libertad, imagen de Dios Padre. Vocación a la verdad, imagen de Dios Hijo. Vocación al amor, imagen de Dios Espíritu Santo. Y este es nuestro deseo de libertad, de verdad y de amor. Y este es el motor de nuestra vida, porque tenemos la huella trinitaria. La huella trinitaria está marcada, ¿eh?, está marcada en nosotros. Por eso dice Génesis 3:5, ¿no? Dice que la tentación de seréis como dioses, que con la que el diablo tentó a Adán y Eva, pues en el fondo era la tentación de pretender ser Dios sin Dios. Cuando nosotros estamos llamados a seréis como dioses, a participar, ¿no?, de esa naturaleza divina, participar de ella por esa huella y semejanza que Dios ha dejado en nosotros, ¿eh? Bueno, este es el principio y el fundamento, ¿eh? Permitidme que lo subraye con tanta fuerza, porque es tan importante, ¿no?, tener claro el ABC de nuestra vida. Vamos a escuchar esta canción, ¿eh?, que se llama Barro Señor, cantada por la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo. Barro Señor. Es una canción curiosa porque subraya una cosa: qué poca cosa somos y qué cosa tan grande somos. Somos un poco de barro, pero al mismo tiempo somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Somos algo precioso para Dios. Somos preciosos para Dios, ¿no? Hasta el punto de que Él ha sido capaz de dar su vida, ¿no?, por nuestra salvación. Un poco de barro, pero con una sed de infinito que denota, delata, que ese barro no es un barro cualquiera, sino hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo escuchamos. Ser barro blando en tus divinas manos de alfarero, barro que nada vale por sí solo si tú no lo modelas con tu genio. Solo barro, Señor, prima, tal como me creaste, húmedo y fresco, que de mi pobre barro harás un día una obra de arte digna para el cielo. Y todo esto tengo yo que hacer, dejarme modelar por ti tu esfuerzo. Creador irá puliendo mis aristas y dando vida a lo que estaba muerto. Señor, ser solo barro quiero, que nunca pida cuentas a su dueño. Barro que no se seque y sea dócil cuando lo aprietes fuerte entre tus dedos. Os propongo que en este primer día de ejercicios nos retiremos con la meditación de este texto evangélico de las bodas de Caná, rumiándolo y acogiendo en él pues este mensaje que se nos ha dado sobre cuál es el principio y el fundamento. Conocéis el pasaje de lo que aconteció en Caná de Galilea, donde Jesús asistió con sus discípulos a aquellas bodas. La madre de Jesús allí estaba. Dice que faltó el vino y la madre de Jesús le dice a Jesús: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dije: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venían. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y tú cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. ¿Por qué os propongo este Evangelio de las bodas de Caná para concluir esta meditación del principio y fundamento? Porque existe un vino que se acaba y, por el contrario, existe un vino que no se acaba. Ese vino que se acaba, pues es el vino de las alegrías humanas cuando no está fundado en el principio y fundamento, cuando no está fundado en la gran noticia del amor de Dios. Las alegrías humanas, en sí, por sí solas, por sí mismas, pues tienen una fecha de caducidad muy pronta, muy próxima. Y además suele ser muy frustrante, ¿no? Muy frustrante, pues, el ilusionarse y observar que todo queda al final en nada. Es una auténtica frustración. Cuando más te ilusionas, más te decepcionas, hasta el punto de que algunos dicen: no me voy a ilusionar, para que así después no me lleve decepciones, ¿no? Hay un vino, pues, que se acaba, que es el de las alegrías humanas, que no están fundadas en Dios. Pero hay otro vino que no se acaba, que es el vino de las bodas de Jesucristo con nosotros. Porque la gran noticia es que Jesús nos ha declarado su amor, y que Jesús se presenta como esposo de la humanidad, como esposo de la Iglesia, y que te pide tu amor, y te pide tu correspondencia, que te pide la mano. Fíjate lo que es eso, ¿no? Que te pide la petición de mano. Es decir, yo quiero hacer un matrimonio eterno, quiero hacer un matrimonio eterno contigo, pero un matrimonio tiene que ser cosa de dos. Tiene que ser cosa de dos. A diferencia de la relación paterno-filial, porque es verdad que aunque un hijo no quiera reconocerle, el padre siempre va a ser su padre. Pero para ser esposo hace falta un consentimiento, ¿no? Es como que nos pide la mano y te dice: yo tengo un vino para estas bodas que no se acabarán nunca, que es el vino del amor eterno, que es el vino de la Eucaristía, del amor eterno de Dios, ¿no? Y esto es lo que se nos ofrece. Esta es la gran noticia del principio y fundamento con la que te invito a terminar este día. Hay una alegría que no se acaba nunca, que es la que tiene principio y fundamento. Las demás alegrías, esas que no tienen principio y fundamento, esas que son hambre para hoy, o mejor dicho, pan para hoy y hambre para mañana, esas se acaban muy pronto. Y no nos olvidemos, terminemos con ella como hemos comenzado con ella, que esta boda a la que se nos invita tiene una madrina, y esa madrina es María, ¿no?, la que está asistiendo a esa boda de Jesús, de su hijo Jesús, con la humanidad. Ella introduce la hora de esa boda y ella la acompaña. A ella le pedimos, ¿no?, que sepamos siempre beber de esa fuente, de ese vino sagrado que es el de la Eucaristía, que no se agota nunca, que es el vino del amor de Dios que nos embriague. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Que seamos embriagados por ese fuego del amor de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales para toda la familia, dirigidos por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.